Bueno, nos da muchísimo gusto poder tener este espacio hoy aquí en la 36. Los oyentes están acostumbrados a que nosotros traemos muchas expresiones de la cultura, de muchas ramas. La música siempre tiene mucho peso, pero nos gusta abrir a todas las expresiones que hay de la música. Andaríamos mal si nos quedamos solo en las murgas, solo en el folclore, solo en, no sé, cualquier otra rama. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con los invitados que están aquí, Daniel Lasca, Karina Núñez, que son integrantes del Cuarteto Tosar. Así que empezamos dándole la bienvenida y las gracias por estar acá. Gracias a ustedes, realmente es un placer y un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, a Ana le mandamos un saludo. Les pedimos que Ana, se arrimen un poquito más al micrófono. A los micrófonos. Ah, ahí está, perfecto. A Ana, que nos acercó, que hizo de nexo para que esto se pudiera realizar, le agradecemos mucho también. Y lo primero es pedirles que ustedes presenten este cuarteto a los oyentes. Son cuerdas, ¿verdad? Sí, este es un cuarteto de cuerdas formado recientemente, hace apenas quizá 2 meses, e integrado por 2 violines, primer violín, segundo violín, viola y violonchelo. Esa es la formación de cuarteto de cuerdas clásico. En el primer violín tenemos nada más ni nada menos que a aquí mi compañero Daniel Lasca. Yo sé que él no le gusta que diga esto, sí, pero yo lo voy a decir. Hay que decir, Es realmente un referente, una eminencia aquí en Uruguay, en el violín. Ex concertino de nuestras 2 orquestas, la Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica del Sodre, aparte una carrera de trayectoria internacional impresionante. O sea, nos podríamos quedar toda la mañana hablando de él, sí, y no da el tiempo, pero en el segundo violín a Juan Canabó, el actual concertino de la Filarmónica de Montevideo, primer violín y director del Conjunto de Música de Cámara del Sodre. En la viola tenemos a Milton Galo, un violista que está haciendo una carrera impresionante, fantástica. Y aquí en el violonchelo, Karina Núñez, sí, que yo estuve fuera de Uruguay más de 20 años. Mira. Hace, en el 99, 2000, por ahí me fui. Yo tocaba aquí también en la Filarmónica. Ya nos conocíamos con Daniel. Ahora me toca hablar. Eso te iba a decir, ahora le toca a Daniel. Yo la conocí a Karina cuando yo volví de Buenos Aires. Estuve muchos años en una de mis tantas idas del país. Estuve en 6 años en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en el Teatro Colón. Cuando regresé, 99 por ahí, había 2 chicas muy jovencitas, chelistas, tocando, a las cuales yo no conocía porque, claro, yo me fui, no, eran bebés seguramente, claro, y tocaban muy bien, talentosas las 2, encantadoras y además ávidas de aprender y de, claro, y enseguida se integraron a la gente que, digamos, que de mi generación, ¿no? Y bueno, pero al poco tiempo ambas se fueron, ambas ganaron becas. La otra chica es Martina Rodríguez. Martina se fue a Francia y Karina se fue a Alemania. Y hizo una carrera espectacular en Dresden y en Berlín. Y luego fue, corregime si estoy equivocada, la contrataron para Panamá. Es como chelo solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y profesora en la universidad. En la universidad, con la cátedra de chelo. Y ahí estuvo 9 años. 9 años, estuvo en Panamá. Son pesados. Sí, sí, sí. Los 4 pesados, ¿no? Pero siempre, o sea, mantuvimos contacto siempre. Y siempre la idea de ella era volver. Claro. Era volver y era como una cuestión. Sí. Como todos los que estuvimos, claro, sí, en diferentes exilios, sí, también. Siempre con, claro, la idea, sí, de volver. Y afortunadamente se dio. Volvió. Ahí está. ¿Qué lo llevó a formar el cuarteto? Y bueno, esta idea ya la teníamos hace tiempo. Hace tiempo. Y la música de cámara en sí, ¿no? El cuarteto, yo considero, esto es una opinión personal, es el rey de las formaciones en cuanto a cuerdas, ¿sí? Realmente ese, el sonido que nos regala dos violines, viola y violonchelo, para mí es inigualable. Pero en sí, la música de cámara para los músicos clásicos es como un postre, ¿no? Es un placer tan grande. Y ya veníamos pensando, hace años que yo venía, tocaba, hacíamos un concierto, etcétera. Así que cuando regresé fue inmediato. Bien. Y bueno, y en mi experiencia personal, yo formé parte de, bueno, aparte de Camerata, con la cual estuve 30 años. Claro. Pero luego integré dos cuartetos previos a este, que uno fue cuando volvimos del exilio de México a principios de los finales de los 80, principios de los 90, formamos el Cuarteto de Cuerdas Sur. Y luego cuando en 2005 formamos otro cuarteto de cuerdas que se llamó Struni, con el cual estuvimos 6 años, hicimos cosas muy importantes. Entonces, siempre volver al cuarteto siempre fue una aspiración mía. Y además se dio la coyuntura de que yo me jubilé de las orquestas. En realidad me jubilaron, porque claro. Pero porque yo quería seguir, me jubilaron de concertino en las dos orquestas a principios de año. Y bueno, y me entró como un bajón anímico bastante grande, vacío, porque fueron toda la vida así al mango. Y de repente, ahí por finales de septiembre, me llama por teléfono Karina, estoy acá, no sé cuánto, me dice, vamos a hacer algo, muy un cuarteto, bueno. Dale, vamos arriba. Y entonces, muy bueno. Y empezamos, nos juntamos, empezamos a ver con qué gente, y bueno, con Juan era natural, porque con Juan habíamos estado juntos en Struni, en Camerata, y entonces era como natural. Natural. La duda quedaba si él aceptaba, porque él ahora tiene cargos de mucha responsabilidad, como concertino de la Filarmónica y como primer violín del conjunto de música de cámara del Sol. Pero dijo, no, sí, obvio quiero que estar. Voy a estar, obvio que estamos sí. Estamos hablando de Juan Sebastián Juan Canabó. Juan Canabó, bien, claro. Perfecto. Muy y bueno. Y afortunadamente sí. Y bueno, y de viola llamamos a este chico, Milton Galo, que es un gran talento, es quizá el más joven de todos nosotros, pero con una avidez de aprender y de integrarse, y realmente se acopló enseguida. Bueno, llevamos 2 meses. Generalmente los cuartetos de cuerda para formarse, para solidificarse, requieren de mucho tiempo, meses, años, ¿no? Para adquirir una sonoridad homogénea y todo. Pero nosotros en 2 meses... La experiencia particular de cada uno de ustedes como que consolidó también. En 2 meses también de trabajo como que logramos y también que nos llevamos fantásticamente que bien. Es importantísimo. Sí, eso es la química que tenemos entre nosotros. Sin eso no se puede, ¿no? No sé si no se puede, porque hay casos de cuartetos muy, muy famosos, como el Alban Berg, que es un cuarteto, por favor, top. ¿Que no tiene química? No. No tiene, pero no tiene. Las giras van a hoteles separados. No se hablan casi, pero y tocan maravilloso. Y tocan impresionante. Ni se miran cuando tocan, ¿no? Traten de seguir así. En algo se tiene que notar. Bueno, el caso paradigmático de Luthier también, se llevaban horribles. Entre ellos tenían que hacer sesiones de terapia para poder bancarse. Tenés razón. Tenemos que hacer una pausa, una primera pausa. A la vuelta, si les parece, vamos a hablar de para quién tocan ustedes, para qué público. Y una pregunta, yo sé que es muy manido esto, pero preguntar qué es la música de cámara, a qué se le llama música de cámara. Bueno, no hay discos grabados todavía de este cuarteto, por eso estamos usando solamente esto. Estén pendientes, que viene, ¿no? Viene, claro que viene, pero todavía no. Es uno de los objetivos. Sí, estamos con Daniel Lasca, con Karina Núñez, son del cuarteto Tosar, que ahora les vamos a decir que hay una presentación muy importante mañana. Pero habíamos dejado planteado nosotros aquí la pregunta de para qué público tocan y qué es la música de cámara. Bueno, el público, y pienso que hablo por todos nosotros, nuestra misión es llevar este tipo de música, música clásica, a todo el público, ¿sí? Aquí no tenemos distinción de ningún tipo. No es para expertos. No es para expertos, no hay que saber lo que es un violín, un violonchelo, no es necesario conocer Mozart, no es necesario haber ido a otros conciertos. No, al contrario, nosotros nos emocionamos más y sentimos que nuestra labor como artistas se cumple cuando logramos llevar este tipo de música a donde no ha llegado quizá todavía. Claro. Y ahí siempre ha existido, yo pienso, siempre ha existido una separación tan grande entre el artista, entre el músico clásico y el público, que por suerte esto se viene rompiendo ya hace rato, ¿no? Sí. De una separación que nosotros somos personas, como tú, como, o sea, claro, claro. Pero como son instrumentos y música tan antigua, se ve algo tan lejano y disociado de lo que es nuestra realidad, y no es así. Así que nosotros tocamos para todo el público, vengan, escuchen, saluden, pregunten. Porque es maravillosa la música clásica. Le muestran, muchas veces se muestra, sabemos que no es así, pero muchas veces se muestra que es música para gente que se viste bien, no. Para gente que tiene mucho dinero. Es como decía Karina, o sea, la música de cámara surgió en las cámaras de los palacios, era justamente se llama así porque se ejecutaba, claro, para la aristocracia. Entonces, pero eso fue cambiando, claro, cuando se fue masificando la música, el arte. Exacto. Pasó a las salas de conciertos. Entonces, uh-huh, ya le quedó el mote de música, claro, de cámara, pero se toca en escenarios. Ahí está. Y nos gusta llegar a cuando mejor nos sentimos es cuando tenemos un público que viene a escucharnos, no importa cómo. Claro, y esta es una gran oportunidad porque es en la Sala Verdi. Las entradas son muy baratas, muy económicas. ¿Es mañana en la Sala Verdi? Mañana viernes 10 a las 20 horas, 20. En la Sala Verdi. Las entradas, 300 pesos, claro, valen. Muy baratas. La sala es preciosa, tiene una acústica maravillosa. Sí. Y esperamos verla y llena, porque aparte va a ser con aforo completo. Ah, qué bueno. O sea, todavía quedan algunos lugares, entonces. ¿Y se sacan las entradas allí mismo? Podés sacarla por Ticantel, sí, o en las redes, o ahí mismo, en boletería. Claro. Sí. ¿Es en la Habitat, primera presentación del cuarteto? Es prácticamente la primera, sí. Acá en Montevideo es la primera. Claro. Hicimos una presentación en una librería en Punta del Este que nos llamaron, se enteraron de, sí, que estábamos, una librería que se llama Letras y Corcheas. Ajá. Y estuvo buenísimo, pero acá Montevideo es la primera. Y además, sí, en una sala más grande. Sí. Y bueno, y sé que hay mucha expectativa en el ambiente. Y quisiera también, o sea, dos cosas agregar. Una, ¿por qué nos llamamos Tosar? Bien, sí, o sea, claro. Porque sí, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué eligieron? Cuando las primeras reuniones que hicimos para formar el grupo, decíamos, bueno, ¿cómo llamamos al cuarteto? Y Héctor Tosar es el compositor uruguayo más significativo, más representativo del siglo XX y quizá de toda la historia de la música uruguaya. Sí. Muchas veces injustamente relegado, uh-huh, pero es un referente incluso a nivel latinoamericano, sí, y a nivel, porque él no solo vivió acá, él estuvo exiliado en Venezuela y formó a varias generaciones. Karina recibió hace poco, sí, un mensaje de un violonchelista, o sea, violonchelista de primer nivel venezolano, el queridísimo William Molina. Uh-huh. Cuando se enteró que formamos el cuarteto Tosar, dice, están homenajeando a mi maestro desde Venezuela. Él qué hizo barra, toda su carrera con Tosar en Venezuela, realmente lo adora, porque dejó un legado educativo, artístico, musical impresionante. Bueno. Y era la mejor manera de homenajear a Héctor a Tosar. Por más que una de las salas del Sodre se llama Tosar, pero bueno, nosotros queríamos también apropiarnos, sí, digamos, como una manera de homenajearlo, porque aparte de un tipo increíble de sabiduría y además de obras interesantísimas, era una persona maravillosa, el maestro Tosar. Fue director de la Escuela Universitaria de Música. Era director cuando el golpe, cuando la dictadura, fue destituido, claro, y fue restituido al regreso de la democracia como director de lo que es ahora la Escuela Universitaria de Música, que en ese momento era el Conservatorio Nacional. Claro. Y otro de los objetivos nuestros es también difundir la obra de los compositores nacionales y latinoamericanos. Es uno de los, o sea, tenemos que recorrer el repertorio clásico del cuarteto porque es importante para nosotros. Como ¿era formación. Un vacío que existía eso en nuestro país? En parte sí. Construir y nosotros era una de las cosas que teníamos siempre, generalmente en los programas incluíamos alguna obra uruguaya, y es más, representamos a Uruguay en el año 2010 en el Festival de Música Contemporánea de La Habana, y ahí presentamos, claro, primeras audiciones de obras de compositores uruguayos, de Beatriz Lócar y de Felipe Ortiz, y además tocamos obras de compositores cubanos. Pasa que tenemos gran deuda con esas figuras tan importantes. Nosotros hablamos de esto, por ejemplo, cuando hablamos de educadores. Bueno, los grandes aportes de educadores uruguayos, siglo pasado, que si no se reconstruye esa historia y se toma y se pierde, y se destaca y se difunde para que la población lo conozca, porque son nuestros valores, es parte de lo que somos. Y lo mismo te pasa con los músicos, con los escritores. Hay como una tendencia a quedarse con dos o tres y el resto, claro, y gente que ha aportado muchísimo. Y otra mención que yo quería hacer es a Ana Borde, a Anita. Sí. Que realmente desde que nosotros nos juntamos, Karina siempre decía, tenemos que sacarnos fotos, obvio. Entonces, y yo hacía poco había conocido a Anita porque hizo todo un trabajo que ella está haciendo, una especialización en la UNAM en México, y me entrevistó a mí y a mi esposa, y entonces digo, vamos a llamar a Ana. Enseguida se prendió, vino, empezó a venir a los ensayos. Sí, no, era más puntual metida que nosotros en los ensayos. Ana es nuestra quinta Tosar, porque hoy en día en el mundo que vivimos, la producción artística es audiovisual, ¿no? Nosotros en los conciertos, y realmente es una artista, una fotógrafa impresionante que captura momentos, claro, reales de ensayo. Ahí no es que ponemos estamos el arco, sí, y hacemos, sí, que vamos, sí, a tocar, claro. No, ella va a los ensayos y captura momentos realmente muy íntimos. Se mandó unas fotos artísticas. Es una cosa, es increíble. Y gracias, Ana. Y esto influye también, ¿no? En lo que es el cuarteto. Sí, obvio. Y que ustedes tengan la posibilidad de difundir con ese nivel. Sí. Sí, sí, sí. Y también, o sea, los músicos estamos muy metidos, obviamente, en lo que es la música, en lo que tenemos que tocar, practicar, ensayar. Salimos de un ensayo y nos quedamos pensando, este do está alto, está bajo, yo qué sé. Y realmente, Ana es imprescindible ya en el cuarteto Tosar, porque es la encargada de la logística, de si las fotos, si el audio, si el video, y es muy necesario hoy en día. Y para los oyentes que quieran escucharlos, independientemente de esta presentación que van a tener mañana, ¿cómo pueden hacer para escuchar el trabajo de ustedes? También quiero expresar un profundo agradecimiento a la Sala Verdi y especialmente a su director, Gustavo Zidane, que fue el primer lugar donde acudimos cuando formamos el cuarteto. Dijimos, bueno, ok, claro, empezamos a ensayar un programa, pero ¿dónde vamos a actuar? Fuimos a hablar con Gustavo y él nos dijo, y pensamos que ya para este año, nosotros fuimos a principios de octubre a hablar con él, ya a esta altura del año, donde la mitad del año quedó vacía por la pandemia, entonces todo se agolpó en la segunda mitad del año, entonces dijimos, no vamos a conseguir ninguna fecha en ningún lado a esta altura. Claro. Él nos dijo, ¿cuándo quieren? En diciembre, ¿qué fecha quieren? Y elegimos, y dice, y no solo eso, quiero un ciclo de ustedes en la Sala Verdi para el 2022. Qué bueno. maravilloso. Claro. Yo le dije, ya ¿cuántos conciertos? Sí. Me dijo, los que quieran. Así, o sea, es maravilloso. Nos dio, ¿tienen lugar donde ensayar? No, la verdad que no, porque digo, hay dos compañeros que viven en el centro, pero viven en espacios muy pequeños. Claro. Ah, no, vengan a ensayar a la sala, cuando quieran. Entonces nos convirtió de hecho en un elenco residente de la Sala Verdi. Entonces en 2022 vamos a tener un ciclo de 5 conciertos a lo largo del año, con aprovechando que son los 225 años de Schubert. Uh-huh. Y entonces en cada programa vamos a hacer una obra emblemática de Schubert acompañada de una de autor nacional. Y entre ellas va a haber por lo menos un par de estrenos mundiales, o sea, compositores a los cuales les encargamos obras y van a hacer. Déjenos hacer una última pausa y a la vuelta repasamos lo de mañana y también de futuro, qué es lo que podemos esperar. Los discos dijeron que van a venir. Bien. Disco va a haber. Bueno, pero hablamos ahora después de la pausa. Los oyentes que quieran preguntar, opinar, pueden hacerlo, como hacen con todos los invitados. Bueno, aquí en estos últimos minutos de este encuentro con Cuarteto Tosar, mensajes, mandó mensaje Etel. A ver. Felicitaciones al cuarteto. Yo soy una enamorada de la música clásica. Y entonces me encanta porque es mi forma de escuchar música clásica, es la forma mía de la terapia para el estrés y todas estas cosas modernas que nos pasan. Bueno, les agradezco mucho que existan y que actúen. Lamentablemente mañana no voy a poder ir, pero para las próximas veces seguramente tendré la oportunidad de compartir su música. Muchas felicidades y felices fiestas. Bueno, allí estaba Etel de la zona de Tres Cruces y el querido Mauric Teixeira también hace llegar su mensaje, el músico. Felicitaciones al Cuarteto de Cuerda que Tosar que está en el aire. Muchos músicos populares nos hemos nutrido siempre de la música clásica y es una bendición escuchar un cuarteto de cuerdas de tal magnitud con terribles músicos como son ellos. Un gran abrazo para todos y un saludo para Ángeles y para los del Cuarteto Tosar. Abrazos, Sandra, muchos abrazos. Bueno, allí estaba Mauric también, ¿no? Muchas gracias. Qué interesante. Sí. Nos nutrimos de los músicos clásicos, dicen los cantantes populares. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que eso también es lo que hablábamos hoy, ¿no? La música es una sola. Bien. No podemos decir está el rock, la clásica. Todo es un proceso, una evolución y la música es una sola. Sí. Así que aquí también está la importancia de presentarnos para todo público. ¿Y tú que volviste del exterior, con qué te encontraste en nuestro país? Ay, yo me encontré con un Uruguay maravilloso, cambiado, evolucionado, empático, solidario, realmente. Creo que a veces los uruguayos, los montevideanos, porque bueno, estoy aquí en Montevideo, no se dan cuenta de lo hermoso que es este país y de lo hermosa que es nuestra sociedad y cultura. ¿Y en la música particularmente? Pues, también. Uh-huh. Tenemos, o sea, nuevas generaciones de muchachos que han ido al exterior a estudiar. Uh-huh. Aquí también se han formado, aquí cuando yo estudiaba, cuando me formé, lo único que podía hacer era irme a Buenos Aires e irme del país. Hoy en día ya no es tan así y tenemos, bueno, dos orquestas maravillosas, hay muchos espacios, salas de conciertos, sí, como por ejemplo la Sala Verdi. Eso no, yo es la primera vez, imagínate, que voy a tocar en la Sala Verdi. Yo estoy maravillada con Uruguay. Qué bueno, qué bueno. ¿Tuviste mucho afuera? Y sí, estuve más de la mitad de mi vida. Exacto, más de la mitad de la vida. Sí. Y las raíces tiran y además hay algo que te identifica. Se sentís parte de... y te digo, o sea, que yo que he visto el cambio, sí, me encanta ver, hay un montón de salas que yo no conozco, no existían, claro, o las rehabilitaron, no sé, sí, sí, porque sí, la verdad no sé. Hay nuevas y hay rehabilitadas. Pero es muy gratificante, sí, porque sí, también para artistas, nosotros tener, claro, un lugar, un espacio, tener el público, claro, es maravilloso. Sí. Sí, no, lo que vos decías, o sea, tenemos el Auditorio Sodre, que es, uh-huh, es una maravilla. Bueno, tardó 30 años en construirse, pero se, sí, construyó, y tenemos, sí, tremenda sala, una sala con una acústica impresionante, salas, porque es un complejo, pero se restauró el Solís, que se estaba cayendo abajo, se había incendiado, tremendo, o sea, tremendo, y sí, se salvó el Solís, y el Solís ahora es un teatro de primer mundo prácticamente. Sí, sí, sí. La sala Zitarrosa, que no existía. Claro. Sí. La sala Verdi, que también se reconstruyó, y es una sala hermosísima. La Bas Ferreira, que sí, también en el periodo de gobierno pasado también se arregló la y sala. Y algunos teatros barriales también. Y el Barriales, está el Sacude en Casavalle. Está Florencio Sánchez del Cerro, el de Peñarol. El de Peñarol, que yo todavía no lo conozco, que dicen que sí, es una maravilla. Sí, sí, sí. Sí, no. Es muy importante para nosotros, porque nos abre espacio y nos da contacto con el público. Claro. Se descentraliza, además. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros tenemos que agradecerles mucho que hayan venido, a Karina Núñez, a Daniel Lasca. A los oyentes, invitarlos para que mañana se acerquen allí a la Sala Verdi, y quedamos en contacto para avísenos cuando salga el disco, por ejemplo, y otras presentaciones. Muchísimas gracias, los esperamos entonces mañana, viernes 10 a las 20 horas en la Sala Verdi, encantados de verlos. Gracias por la invitación. A ustedes por venir. Ángeles, muchísimas gracias, y a ti también, y realmente por darnos la posibilidad de estar en contacto con la gente.